Ya viene. Radio Cabaret, escuta, son las paredes. Muchas gracias por venir a estos alivios sonoros de la Radio Cabaret. Esta noche con las invitadas súper especiales que son las compañeras del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, que nos honran con su hermosa presencia. Ahí está Carmenza. Suárez. Marisol, Mireya, Yesenia, Verónica, me faltó alguna, Franche, claro. Pues bienvenidas compañeras, y Franche, si nos quieres dar la bienvenida. Y nos... Yo no hablo muy fuerte, así que voy a tratar de hablar más o menos de que se, no sé si escucha mi voz. Bueno, yo me llamo Francesca Poggi, nací en Chile, llevo 4 años viviendo en Barcelona sin papeles y pertenezco al Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados. Este es un sindicato muy particular, primero porque lleva el nombre sindicato y es un sindicato de mujeres. Y el primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar de Barcelona, que nace el 2011, y nace como sindicato independiente precisamente para no depender de los grandes gremios que generalmente son dirigidos por hombres, ¿no? Como si fuera una suerte de bracitos de los grandes sindicatos, están estas como entidades femeninas que a veces participan de los sindicatos y tienen que pedir tanto permiso para hacer y para decir lo que quieren y lo que están pidiendo. Nosotros tenemos varias líneas de acción. Por una parte, la característica es que en su gran mayoría somos mujeres migrantes. Son mujeres migrantes de distintos países, de Latinoamérica, de África, de Asia, y nos conglomeramos por en torno a nuestros derechos como mujeres migrantes, pero también como trabajadoras del hogar, porque en esta condición tenemos muy pocas posibilidades de ejercer los oficios que ejercíamos en nuestros países de origen, y en esta también condición de la mayoría no contar con papeles, es decir, estar ilegales acá en este país, nos vemos como poco forzadas, ¿no?, a trabajar en los cuidados, en los trabajos del cuidado, de la limpieza, del hogar, en una condición de economía sumergida, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, la falta de derecho, la falta de derecho al paro, por ejemplo, que se nos ha dicho que la vamos a conseguir o que ya supuestamente la conseguimos, y eso no es tan así, porque tendríamos que cotizar un año al menos para poder ver reflejado eso en un derecho a paro. Y por lo tanto, como somos muy precarias, nos decidimos también organizar políticamente, pero a la vez a través de la autogestión. Y ahí desembocamos con una serie de líneas para poder sobrevivir mediante una caja de resistencia colectiva, porque somos una asamblea en realidad, donde compartimos los recursos, y en este quehacer de autogestión, por una parte tenemos un catering de saberes y sabores, que es una mistura impresionantemente preciosa, y también por otro lado está como otro pilar importante la línea textil, que es la que llevamos como montaje y exponemos en esta oportunidad. Y esta línea textil tiene varias aristas. Por una parte, una formación política y de costura de las compañeras que hace posible la creación de estos bolsos con telas africanas, de bandolera, de estos accesorios. Y por otra, una línea que tiene que ver con el activismo textil, porque hemos querido cambiar la figura de que lo textil es pasivo y propiamente del hogar y doméstico, ¿no? como algo muy silenciado. Y lo hemos querido dar vuelta, y tenemos toda esta línea de textiles subversivos, de activismo textil, que los plasmamos en nuestro proyecto de delantales con los que marchamos cada 8 de marzo, nuestros delantales que intervenimos con consignas propias de nuestros sindicatos, y también con la creación de estas muñecas históricas, esta representación de mujeres históricas que llamamos Cindy Rebels. Les tenemos mucho cariño porque durante la pandemia, estas muñequitas aún no representaban a mujeres históricas, pero nos contribuyeron a la sobrevivencia, a la subsistencia de nuestro sindicato cuando compañeras se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Y les tenemos mucho cariño a estas Cindy Rebels, y hoy y con esto quiero concluir, dan paso a dos objetivos. Para nosotros no podría haber autogestión si esto no pasara por un tema de formación política. Nosotros no somos una cooperativa sin sentido. Cada Cindy Rebels que se hace es un instrumento de estudio de las compañeras respecto de la vida de una mujer que marcó una serie de señales y luchó también contra una serie de estereotipos, ¿no?, de su época, y que luchó por sus derechos como mujer. Por lo tanto, hay una línea de estudio, una línea profundamente política, y siempre queremos estar en todos lados, esa es la verdad. Generalmente nuestro espacio primordial es la calle, son las manifestaciones. No abandonamos la calle pese a todos los intentos que se hacen por aplacar y desmovilizar, muchas veces tratar de fragmentarnos. Nosotros no abandonamos la calle, pero también agradecemos de manera bastante orgullosa cuando nos invitan a estos espacios, como que hoy día nos abre las puertas el MACBA. Muy contentas de esta performance de nuestro SAMU, que queremos mucho, y estamos muy agradecidas de que quisiera que este espacio de hoy fuera también espacio nuestro. Nos parece que habla mucho de nuestra política, de nuestra misma política, de apañarnos entre todas. Los invitamos a que compren, porque no es por cada una de nosotras, sino que es parte de nuestra caja, que nos levanta la asamblea todos los jueves y permite que las compañeras nos podamos reunir en torno a comidas del mundo, a nuestra comida de saberes y sabores propia y nuestra. Así que muchas gracias y felicitaciones, Sam, y que la performance esté maravillosa. Esto es una radio y por lo tanto vamos a ser todas cómplices de una misión, de una falsa emisión, pero no por falsa, menos buena. Entonces, antes de empezar, necesito a 6 voluntarias. Carmen Sacón. Andrea. Sigan por este pasillo, nosotros nos quedamos acá y sigan hacia allá, y ya sabes dónde llevarlos, ¿no? Y al sonido de estos tambores les cuento que la emisión empieza en 5, 4, 3, 2, 1. ¡No estamos todas! ¡Faltan las internas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las internas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las internas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las internas! Trabajo del hogar, explotación corporal. Trabajo del hogar, explotación corporal. Trabajo del hogar, explotación corporal. Llamamos a las criadas, a las malcriadas del pasado. A esas mujeres encerradas en las casas y en los palacios de los indianos, en la Barcelona de 1898. Transmitimos en directo a Barcelona de 1898. ¿Quién cuida a las que cuidan? ¿Quién cuida a las que cuidan? Nadie. ¿Quién las alivia? Nadie. Bienvenidas a Alivios Sonoros de la Radio Cabaret, donde hoy las trabajadoras del hogar y los cuidados están en el centro. Vamos a escuchar sus voces. Segmento de la Radio Cabaret. Las cuchicheantes ya han empezado a conversar. Bueno, las escuchamos. También empezamos. Andrea, si pudiéramos cavar un hueco aquí en este suelo, ¿qué ofrecerías a esta tierra y qué te gustaría recibir a cambio? Hola, Carmenza. Si yo pudiera cavar un hueco aquí en este suelo, haría que todo el oro se convirtiera en plantas, árboles y tierra. Si mañana migrara mucha gente huyendo de tu país, ¿cómo las cuidarías? Si mañana migrara mucha gente huyendo de los problemas de mi país y los problemas políticos y de todas las los problemas graves que se tienen por la cual nosotros migramos, yo los recibiría con los brazos abiertos a todos, no solamente de mi país, sino de cualquier parte del mundo que llegara un migrante, ya que sabemos y hemos vivido en carne propia todas las vicisitudes, todas las amarguras y todo el desprecio, el racismo y el clasismo que encontramos en tierras extrañas cuando salimos de nuestras tierras. Entonces los recibiría con mucho amor, les aconsejaría, les ayudaría a dirigir sus vidas, a dónde ir, a dónde llegar, para que no tuvieran, me gustaría, que no tuvieran que pasar tantas amarguras como las que ya nosotros, los que llevamos algunos años acá, hemos tenido que pasar. ¿Qué te parece, Andrea? ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo recibirías a tus migrantes? Arruru, mi niño, arruru, mi amor, que si no te duermes, te castiga Dios. Fantástico, eso es amor. Es unión. Y es tener el corazón abierto para ti. Recordándole que es talentoso. Si viajaras a la luna hoy, ¿cómo te le presentarías? Si viajaras a la luna hoy, ¿cómo te le presentarías? Si pudiera viajar hoy a la luna, me presentaría como una estela de sol, como una lluvia de amor, como una estrellita para cambiar el frío y el silencio en que está. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? ¿Cómo suena o qué gesto tiene? Mi recuerdo más valioso. Pero la cuidaría recordándome todos los días que la división de las naciones están en la mente de los humanos, que en verdad no existe. ¿Qué puede ser para una mujer pasar tanto tiempo? Alivios sonoros. Alivios sonoros. Alivios sonoros. Alivios sonoros. Alivios sonoros. A continuación, seguimos con esta Radio Cabaret y tenemos unos interludios. El primer interludio viene de la mano de Micaela Maggi, Nada que celebrar, y de Kini Martínez y sus tamboras, con su repentismo poético, fragmento 1 de El Pagamento. Escuchamos. Nada que celebrar. Acuérdate de Mohamed Ali contra Foreman, del cuadrilátero, de ese viaje a Kinshasa, de Sonny Liston, de los años 60, de la lucha por los derechos civiles. Acuérdate, acuérdate de Nina Simón, viajando a Liberia con Miriam Makeba. Acuérdate de las panteras negras. Acuérdate. Acuérdate de las panteras negras celebrando su encuentro en Argelia. Y de mi mamá a finales de los 60, viajando a España. De esa foto que me acompañará toda la vida y de la que en un segundo se disuelve toda una familia. Acuérdate. ¡Acuérdate! ¡Acuérdate! Que besos de carne y hueso de entrega. santa, levántate. Cambio de parejas. Pueden escoger a alguien del público si lo desean. Seguimos cuchicheando. Todo su historial, lo que los talibanes hicieron en su hogar, detonaron una bomba, se quedó huérfana de su padre, perdió a su hermano. Entonces escuchar, o sea, porque es una mujer joven de 37 años, y ver la fortaleza con la que ha salido, la resiliencia, terminé llorando junto a ella. Una receta o plato, lo que más me cautivó fue que como en su religión, en su país, tenían régimen que no les permitía trabajar por ser por ese régimen talibán. Entonces, el día que explotó la bomba en su casa, su hermano falleció. Que se llamaba le robó como su identidad y todo. Una exageración de plato porque trae 10 años ser él para poder mantener a y nos gusta muchísimo, su yo creo que es por eso, porque su padre había muerto y muchos su hermano, que eran los únicos que podían estudiar, trabajar. Entonces, o sea, esa receta lleva es una persona arroz que blanco, ha tenido como 18 operaciones, roja, y lo resiliente que es carne molida, bueno, lleva chorizo, arepa, aguacate, tajadas, lleva muchísimas cosas. Entonces, pues esos son... Esa es una de las recetas más típicas del país. La luna hoy, ¿cómo Alicia, te le presentarías? Comparte una, comparte un dicho de tu tierra que bueno, te. Bueno, yo me le presentaría a la luna diciéndole que soy una de las hijas de la madre tierra y que siempre he soñado con ella y que cada vez que la veo me consuela mucho. Y que he sentido como cada mes a mes me han enseñado que estoy viviendo mi luna. Entonces siento que ella conoce de lo que es transformarse. Un problema o algo así. Y diría, he llegado a transformarme también aquí. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo resista. Yo creo, bueno, siempre me conecta como de... Sí, o no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Bueno, a mí también estoy de la tierra. Cuando llegaste aquí, en caso de que hayas migrado, cuidan, ¿qué partes del cuerpo sientes que dejaste atrás? En la tierra y que somos otras han ido potenciando. ¿Qué vivos, olores, qué sonidos, entonces, qué texturas trajiste y qué otras dejaste? Me da ilusión que estoy con familia. ¿Qué traje? O con traje amistades sonido. También. Pero también dejé mucho. Si no hay familia, también hay apoyo. También tengo muchos de compañeros que de este me lugar. Encantaría. Porque al migrar no solamente traemos y dejamos, sino que también recibimos. Entonces, una de las cosas fuertes que me parece es que siendo migrantes perdemos como nuestra identidad, porque tenemos que aceptar cierta forma de pensar como para caer bien en la sociedad, ¿no? De pensar ciertas formas de hablar, que he escuchado a muchísima gente que las adaptan muy fácilmente y rápido, como que lo hacen por eso, como por querer ser más aceptadas y aceptados en la sociedad. A mí poco soy de dar a cambiar como mi dialecto, mis formas y mis términos. Entonces, yo casi no. En cuanto a bueno, hay muchas maneras de cuidar. Hay muchas maneras de cuidar. Y yo cuido, por ejemplo, dando consejo, apoyando, dándole ánimo a la persona, que a veces es más que una ayuda física, es más importante la ayuda moral que la física. Alivios sonoros. Alivios sonoros. Escojan su alivio sonoro detrás de la hoja. Alivios sonoros. Alivios sonoros. Cuchicheantes, escojan su alivio sonoro. Ahorita siguen hablando. Escojan su alivio sonoro. ¡Ey! Alivio sonoro. No. Gracias por esos alivios. Continuamos esta emisión. Van cerrándose esos alivios. Seguimos con Cuando amo, de Micaela, un fragmento, y otro fragmento, el segundo, de El pagamento, de Kini Martínez y su tambora Andy O. Cuando amo, Micaela. Me gusta cuidar, cuidarte. Te amo. Adoro mi vida aquí. No anhelo. Siento el momento. Hay una inmensa felicidad en mí. He entendido la opresión, el colonialismo, las batallas permanentes entre una dominación cultural y la historia. He llorado por el legado histórico. He llorado porque me han anulado. He perdido y me han boicoteado. Estoy tratando de aprender espiritualmente de todo ello, sin entrar dentro de la religión y el dogma. Y lejos de ganar o perder, quiero tener el trabajo de amar, perdonar, olvidar. Soy el viento raudo que recoge el polvo de tus calles enmohecidas. Soy hoja seca que cae de árboles de hierro. Soy la espera que nunca llega, el gato en el tejado lleno de agujeros, esquivando las balas de un sistema que me oprime, que me oprime, que me oprime. Para ti solo tengo reclamos. Yo soy la luz y no estoy de paso. He venido para quedarme. He venido para quedarme. Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame. Yo soy el viento que trae el riego del río a Osuna Malagué, Osuna Malagué tambora, Osuna, Osuna Malagué tambora. Espera tu beso galante, espera tu beso galante, pero en verdad yo me fui. Eso, se vale aplaudir. ¡Cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio! Último cambio de pareja. Si no participó de la conversación, se lo perdió. Último cambio de parejas. ¿Cómo te gustaría que te cuidaran cuando seas mayor? Me gustaría que me cuidaran como yo he cuidado a los mayores que he tenido que cuidar aquí. Con amor, con dedicación, con mucha bueno, paciencia. A mí me gusta brindándole una calidad de vida. El estofado de pollo, le lo preparo con... En todo lo que sea con posible. Con cebolla picada, así lo aderezo. Sobre todo con mucho amor. Y ahí le echo... Y mucha paciencia. El aquí especial que acá es también, lo venden ¿no? en el, de esta, las tiendas latinas. Y ahí el, le he hecho la alverjita, la zanahoria picadas, la zanahoria en rodajas con la alverjita. Y de ahí este, le he hecho el pollo, le he hecho un poco... Un poquito de agua y espero que se cosa el pollo. Lo comemos con arroz. Y ahora estoy así un poco buscando, pero se vienen cosas, sigo bailando. Y... Bueno, yo quiero bailar contigo. Sí. Quiero bailar. Ay, yo quiero, bailar. Todo el día. Verdad que la pizzería estoy de un lado para otro moviéndome, de acá para allá, así bailando. Tener miedo a hablar, a no tener miedo buscar otros rumbos. O sea, no quedarte ahí. Bueno. Si algo te está afectando y dices, si yo voy para allá me va a ir un poco más mal. Entonces, si te ayudan a enfrentarte, tú vuelas y vas explorando, vas conociendo. ¿Qué gesto tiene? Y eso, vas, ¿cuál es tu vas creciendo emocionalmente. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? ¿Cómo suena o qué gesto tiene? Sí, yo también. Te ayuda a aprenderte, a aprender tú mismo. Si te caes, te levantas y sigues nuevas experiencias en tu vida. Gesto de amor. Va saliendo siempre. De adelante. Comprensión. Cada paso que de tú dulzura. Te caes, a levantarse y para arriba. Siempre de pensar buscar. Que vas a poder lograr tus objetivos y vas a tener un mejor para ti. Y seguridad. Ya que como migrantes somos tan vulnerables, aunque aparentemente no, somos muy vulnerables todos cuando migramos. Y también creamos capas, que a veces capas más duras, a veces capas más blandas, y esas capas también hay que saberlas como moldear o que sean más maleables, ¿no? En cómo nos tratamos. Nos escuchamos. A mí este gesto es importante, al igual que el abrazo, ¿no? Pero como saber tocarse, saber tocarnos, saber tocar al otro es para mí algo muy importante y hay que hacerlo con mucho cuidado también. Sí, por aquello de... ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? La última vez que lloré delante de alguien fue en nuestro sindicato de mujeres trabajadoras del hogar. Lloraba que daba pena por amor a mi país. Emigraran sí, y que, fue cuando estaba, que no tuvieran donde hospedarse, con quién hablar, ¿no? Porque sé que muchas personas se vienen, migran y quien los espera desaparece. Entonces creo que los esperaría en casa con un chocolate caliente o un café. Que estaba muy preocupada. Y me sentaría a escucharles. Básicamente cuidaría de esa forma. Ahí comenzó. ¿Qué me puedes preguntar? ¿Cuándo fue la última vez que lloré? ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? ¿Cómo suena o qué gesto tiene? ¿Es lo que me quieres compartir? Ah, es lo que quieres compartir. Suena a grillos, suena a ranas, a... ¿Por qué aspecto tu vida? A río. ¿Por qué aspecto de tu vida? Y se siente en la oscuridad, es más agradecida. Totalmente conectada con el primer. ¿Por qué aspecto me siento más agradecida en mi vida? Por la red. Por la red de personas que tengo cerca mío. Lejos mío también, pero sobre todo por los amigues, por mis hermanos, mis hermanas. Hay mucha gente con la que comparto muchas cosas tan vitales y tan importantes para el mundo en que vivimos, que en eso es algo importantísimo para mí. Okay. Estoy contando, ya tú si quieres. Y al final, pues, ¿cuál es tu recuerdo más valioso? No, fue mi país, pero sí que me la traje. ¿Dime? Sí. Nombra una manera en la que cuidas de alguien. Ah, mi recuerdo más valioso suena como... Con la comida, cuando... Suena no sé, como las olas del mar. El momento de los últimos alivios sonoros. Si los necesitamos, claro. Los alivios sonoros están en la parte de atrás. ¡Ey, cuchicheantes! Los alivios sonoros están en la parte de atrás. Mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo me siento bien, es como hablarle Soledad. A la pared, y tú podrías darme Soledad. Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Fuera, Soledad. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y entramos en el último segmento de esta emisión, el último interludio. Con Micaela y su Medea y Jasón, y luego el último fragmento de este pagamento del repentismo poético de Kini Martínez. Espaldas, pero por un instante dúdalo. Ahora me vea, tienes que ser tú misma. soy tuya esta noche, soy tu mujer, penétrame, desgárrame, hínchate y arde en medio de mí. Ya ves, te acojo, te ayudo, me abro, pesas sobre mí con tu gran cuerpo velludo. Apriétame con tus grandes manos callosas, con tu aliento ronco sobre mi boca. Ahógame, vivo por fin. Te has apropiado de mi cuerpo como si fuera un objeto. Resistencia, persistencia, resiliencia, sinónimos de migrar. El ojo no ve pa' dentro. Tengo tu lágrima entre mi mano. ha sido Radio Cabaret.